La mujer se llama Andrea Báez, es la voz de Marolio, de lo que acabamos de escuchar, y ahora está en Radio Kermés. ¿Cómo te va, Andrea? Te saludamos desde aquí. ¿Está ahí? Buenos días, ¿cómo están? La Pampa, qué lindo. ¿Les buen agarró día. El viento también ayer? No, ayer zafamos con el viento. Esta no, es una provincia muy ventosa. ¿Dónde? Alto viento. No fue el viento de Buenos Aires. Ya arrancó. Buenas, ¿cómo te va? Que venía desde Mendoza para todo este lado, venía del oeste y que también afectó a varias provincias. Sí, bien, vino bien, acá. Bien. Lo que pasa es que Lautaro está viviendo un poco encerrado últimamente, pero hubo un tremendo viento ayer acá en Santa Rosa. Se nota. Se volaba, unas ráfagas de 45 kilómetros por hora midió el servicio meteorológico. Sí, pero... sí, acá también, acá también. Andrea, ¿dónde estás en este momento? Yo vivo a unos 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en una zona así semi-rural. Uh-huh. General Rodríguez se llama el partido. ¿De dónde es el elegante? Exacto. Sí, tal cual. Sí. Es de otro barrio, es un partido bastante grande. Uh-huh. Y él es de otro barrio, digamos. Está como en el límite norte del partido oeste y yo estoy en el límite este del partido. ¿Y a qué te dedicas ahora, Andrea? ¿Cómo es tu oficio, tu vida? Sigo con la misma profesión de siempre, bueno, por la virtualidad, digamos, y gracias a que esta pandemia nos agarró en el siglo XXI con otras formas comunicacionales, pude seguir trabajando, grabando, tengo un estudio en mi casa, así que sigo grabando, dando clases también, bueno. Tengo una casa, vivo en una casa quinta, entonces tengo bastante trabajo. Uh-huh. Digamos, las casas dan trabajo y una casa quinta da más trabajo, ¿no? Porque uh-huh. hay muchas plantas, huerta, animales, entonces... Y es más lindo también. Y es otra, es como que yo a veces digo, ya no podría despertarme y no... Eso es como que lo necesito, despertarme... Claro. Me despierto muy temprano, un matecito, miro esto, miro una rosa, contemplo. Ahora, por ejemplo, tengo una parejita de pájaros carpinteros que me viene a visitar y, bueno, es mi felicidad, ver esa parejita. Son hermosos. Así que sí, pero sigo trabajando, sigo activa, ¿no? Uh-huh. Sigo activa, no como en otros años, porque también la publicidad no es como en otros años, no hay tanta publicidad. Como en otros años, pero sí, sigo activa bien. ¿Y qué, la voz se me conserva muy joven, por suerte. Se nota, sí. Uh-huh. Digo, sí. ¿Cómo definís lo que haces? ¿De qué trabajas? Sería la pregunta. Yo soy una trabajadora, soy una música, el músico es una profesión, tiene muchas aristas, uh-huh. podés ser el músico, no sé, de tocar en barcos, en bandas de barcos, podés tocar en eventos, podés ser un frontman o una frontwoman al mando de una banda, podés ser músico de cine, componer para cine, o sea, tiene un montón de convenios, de subactividades. Entonces, bueno, lamentablemente no nos jubilamos como músicos, eso es una lucha que se viene haciendo hace bastante, es una profesión muy, muy vulnerable, el músico muchas veces no se considera un trabajador. Yo me considero una trabajadora en particular de la voz, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso pude hacer distintas cosas como sesionista, grabando en discos de otros artistas, formando bandas, trabajando en publicidad. O sea que es muy amplio el espectro. Y una cosa que te corrijo al aire, querido, te corrijo al aire. No. Ay, sí, querido. No, cuando dijiste es el single más económico, en realidad está bueno, o sea, hay una cosa muy buena que es que al cliente le rinda. O sea, la publicidad, si no es para que el cliente venda más, no sirve de nada, ¿no? Uh-huh. El cliente es el empresario en este caso. Sí, la marca, claro. El empresario, pero los derechos se siguen pagando, o sea, los derechos tanto de autor como de intérprete, son anuales, uh-huh. son por un año. Entonces, al año, si el cliente quiere volver a usar la pieza, la obra, uh-huh. tiene que volver a pagar todos los derechos. Uh-huh. ¿Sí? Porque el cliente sigue usufructuando con esa obra, uh-huh. con esa publicidad. ¿Y eso uh-huh. está ocurriendo con la publicidad de Marolio que grabaste vos hace 20 años? Sí, por supuesto, por supuesto. La gente de Marolio es totalmente correcta al extremo, o sea, de una prolijidad que la verdad que no me pasa con otras marcas, esa prolijidad, ¿no? Uh-huh. Esa muy muy correcto, muy correcto. ¿Cómo debe ser? Así debería ser, ¿no? A veces te enterás, por ejemplo, me he enterado de singles míos que sonaban en otra provincia, hacía 20 años que seguían sonando y ya ni enterada estaba, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, y sí, eso es así, eso son la ley, estar dentro de la ley. ¿Te permite tener un ingreso considerable haber grabado esto hace 20 años? Digo, este éxito publicitario que es la publicidad de Marolio, que todos tenemos incorporado, ¿te representa a vos un ingreso fijo? Contanos cómo es eso, ¿o es muy marginal? Nosotros tenemos un tarifario por nuestro sindicato, digamos, que es bastante bajo, sino por no decirte muy bajo, uh-huh. Pero no, yo no vivo solo de Marolio, ¿no? Claro. Yo tengo otras publicidades muy conocidas que siguen en el aire, grabo publicidades nuevas, también soy locutora nacional, entonces también tengo publicidades locutando, uh-huh. Se va llenando el guiso un poquito de cada lado, vamos. Sí, con productos Marolio, por supuesto, ¿no? Que le da sabor a tu vida, claro. Andrea, ¿la grabaste de nuevo la publicidad? ¿O lo que suena es el jingle de hace 20 años? Es el original. Mirá. Todo es el original. Sí, sí, sí. Tengo varios que están así. Tengo uno que está en que está en mi página. A ver, ¿Cuál es? Córdoba, no, pero es de Córdoba, es la LB3 de Córdoba, pero que es como que lo ponen para las fiestas y es como que, ¡ay! Se van a las fiestas y nos damos cuenta porque está allá el satélite, se llama el single. Uh-huh. Ese hace más de 20 años que está en el aire sonando. ¿Qué? ¿Saluda la llegada de las fiestas en Córdoba, una cosa así? Como una señal de la radio. Es de una emisora muy, muy importante. Sí, Córdoba, LB3, para claro. Las fiestas, LB3, sí. Siempre ponen ese single con esa película, muy lindo, uh-huh. Lo ponen para las fiestas, entonces es como que, ay, los comentarios, es, la gente se vuelve loca, y hace muchos años que está sonando. Claro. Uh-huh. Sí, hay muchas cosas así, o sea, nosotros, los que trabajamos en publicidad, vivimos de las renovaciones, o sea, nos ayudan las renovaciones, pero también hacemos trabajos nuevos, ¿no? No solo vivimos de las renovaciones. Uh-huh. Mientras el instrumento des, vamos para Frenchy. ¿Y cómo llevas adelante el proceso creativo, digamos? Porque son muchos éxitos que nos quedan marcados y bueno, saber cómo les vas dando forma. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Mira, nunca me habían preguntado eso, está buenísima la pregunta. Hay dos tipos de, primero, bueno, hay singles que los compongo yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, los que son de mi autoría, que yo compongo y canto, interpreto, bueno, lo escucho al cliente, qué es lo que el cliente quiere contar, que me cuente cosas de la marca, uh-huh. qué es lo que tiene ganas de comunicar, o sea, a veces no tiene ni idea, entonces, bueno, ahí la creatividad es salir al jardín, mirar los pájaros carpinteros y que aparezca... Tal cual. Que baje la inspiración. Claro, cuando mencionabas ese ambiente natural, dije, debe venir por ahí la creatividad, por eso te preguntaba. Sí, el tema de la creatividad, viste, es como, es una cosa que todo el mundo tendría que tener creatividad en su vida. Hasta un empleado bancario tendría que desarrollar su creatividad. Es muy importante desarrollar la creatividad. Uh-huh. No componiendo una canción, pero no sé, haciendo cerámica, macramé... lo que sea, ¿no? Tal cual. Es importante que esa parte esté activa para armonizar un poco la mente, el cuerpo y el alma, digamos. Andrea, ¿qué otras piezas? Para mí sí, vivir en un lugar así tan con tantos árboles y todo es una fuente de relax, de inspiración, de aire puro. De hecho, estando ya acá, tengo un disco que se llama Mantras para bebés y niños, hasta el chivo. Que le está yendo muy bien a ese disco, está en todos los soportes digitales, que son mantras en castellano, no en sánscrito, digamos castellano, para niñitos, son muy tranquilos, son para relajar, para dormir, para pintar. Me mandan mucho papás de los niños y niñas dibujando, pintando y escuchando. Qué lindo. Pues eso sí fue total fuente de inspiración acá en la, en contacto con la naturaleza. Pero eso, bueno, es cuando yo hago mi proceso creativo. Muchas veces voy a grabar y el productor te dice, tenés que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y tenés que hacer esto, esto, esto, y esto. O sea, ahí no hay, la creatividad ahí viene en decir, bueno, a ver, me hacen cantar choclo y lentejas, ¿cómo le doy onda a esto? Claro. ¿No? Porque no es lo mismo cantar te amo, mi amor, que cantar choclo y lenteja. Que es la lista del supermercado, básicamente. Es la lista. Claro. Para mí fue muy difícil cantar ese jingle en particular. Hay otros que, sí, viste, te dicen, si estás feliz, si tomás esta bebida, y todos te sonríen, si tomás esta bebida. Mm. Bueno, eso es más fácil cantarlo. Pero claro, una lista de alimentos no es tan sencilla. Tal cual. Andrea, te pregunto, ¿qué otras piezas musicales, publicitarias, nosotros solemos ver en la televisión y que no sabemos que sos vos? Bueno, ahora hay una que hace años también, que ya no sé si 20, pero hace mucho, que es la de Vera. A ver, ¿podés hacerla? ¿Podés hacerlo? ¿Te acordás? No, así cantar a capela, no. No, pero es desconocidísima, la de Supermercados Vea. Ah, claro, Supermercados Vea, sí. Justo acá en la provincia no lo tenemos, pero... Sí, después, bueno, la de Telequino, que también hace muchísimos años que Telequino. ¿Esa sos vos? Esa misma, sí. Muy sí, bien, la de Telequino, sí, sí. Telequino, muy bien. Sí. Y ahí en mi página están muchos trabajos que decís, cuando la escucho, también, Pati. Pero ustedes son muy jovencitos, me parece, por el de Pati Te Quiero no lo conocen. Sí, ¿cómo no lo vamos a querer? Sí, no. Sí. Nosotros no también conservamos la voz joven. Muy bien. Sí, es engaña. Engaña. Me engañaron. Y la radio es eso, ¿viste? La radio es generar ilusión. Muchas veces yo, cuando mi marido todo el tiempo dice, ella es la que canta el jingle Maroli, la gente se queda como dura, no esperaban estas diosas culturales. O la otra, no esperaban esta vieja. No esperaban nada, porque uno se hace la imagen de la voz la genera uno, esa es creatividad. Y qué grande tu marido, como vos lo mencionaste, ir por la vida diciendo, no, presentándote, ella es la que hace el jingle de Malolio. Sí, a todo el mundo. ¿Saben quién es ella? Igual una vez mi mamá, que en paz descanse y Dios la tenga en la Santa Gloria, subió al colectivo y estaban dando una publicidad, hace muchos años de esto, no sé qué publicidad mía era, y le dijo al colectivero, esa que está cantando en la radio es mi hija. Esa es peor todavía. Muy bien. Es mi principal agente. Un acto de amor total, muy bueno. Sí. Andrea, últimas preguntas ya para no robarte más tiempo. La primera es, ¿cómo es formar parte de bandas, ser corista de, por ejemplo, Ciro y los Persas, o haber colaborado, trabajado para la obra de otros artistas? Luciano Pereira, Isabel Pantoja, Patricia Sosa, Jaff. Uh-huh. Para mí el trabajo de coro es el más lindo que hay. Como, digamos, para subirme un escenario, me gusta mucho más ser parte de una banda que ser la protagonista, ¿no? Uh-huh. Me da mucho estrés ser protagonista. Porque la exposición es como que no es mi mejor parte. De hecho, trabajo mucho en publicidad, que tengo cero exposición. Bueno, ahora la empecé a tener con Marolio, digamos, más exposición, pero si no, nadie sabe quién canta las publicidades. Uh-huh. Para mí ese trabajo es hermoso, porque en general tenés que trabajar con compañeros que hacen voces como vos, entonces hay que tener tener muy en cuenta al otro, y el otro te tiene que tener muy en cuenta, y eso es una cosa de mucha armonía, de muy poca violencia, digamos, ¿no? Uh-huh. No tener a cuenta al otro es algo violento, entonces cuando vos tenés que hacer coros con otras personas, hay que tener mucha empatía, y eso es muy lindo, es muy lindo de experimentar. A mí el trabajo del coro me encanta. Es muy hermoso, me gusta mucho. La última pregunta, André, y ya te agradecemos, es ¿por qué pensás que la publicidad de Marolio tuvo semejante éxito? ¿Cuál es el misterio? Mira, justo ahora hace poco salió una nota por los 20 años del single, y hablaron varios. Hablaron los que escribieron la letra, habló, hablaron otros publicistas. Yo creo que fue una como una conjunción de cosas. Esta cosa de decir como una lista de cosas, eso es como que parece que pegó fuerte en la gente. Bueno, está cantada de una forma bastante dulce, a pesar de ser, como decíamos antes, ¿no? Una lista de supermercados, está interpretado con dulzura. Empezó a pegar principalmente en los adolescentes y los niños, que aún hoy, el otro día me mandaron, todo el tiempo me mandan, niños cantándolo, ¿no? Muy chiquitos. Es más, la otra vez, en un pueblito que fuimos a almorzar, en la mesa de al lado había unos una familia comiendo, mi marido dice, ¿saben quién es ella? Nos pusimos a hablar, ¿saben quién es ella? La típica. Y entonces, bueno, sí, ah, mira, entonces después la mamá, nos empezamos a seguir en las redes, y me cuenta la mamá que cada vez que pasan el single y están en algún lado, el nene dice, yo la conozco a la que lo canta el single de Marolio. Claro. Entonces, es como que los niños, y todo el fenómeno empezó en los viajes de egresados, ahí empezó como furor. Entonces, es como un misterio, ¿no? Como si fuera como un mantra que pegó o un rezo. Pero bueno, la melodía es pegadiza, está bien tocado, está bien interpretado. Pero hubieron algunos a través de la historia de la música publicitaria que pegaron mucho, ¿no? El de Tubi, por ejemplo, Tubi 3 y Tubi 4 es uno que pegó mucho. Sí, claro. Pero no estuvo tanto tiempo en el aire. Y eso también, ¿no? Tiene una gran pauta. Tiene una pauta muy presente. Radio, en tele. Sí. Iba a decir el DB Ready, pero me va sacar la edad. Sí. Una pila de vida. El DB Ready lo compuso un grande de la música publicitaria, de los precursores. Que la otra vez, Miguel Lubet, con él, ahora saqué también unos EPs de temas de él, de cumbias. Él era parte de los Guaguancó. Estoy chiviando todo. Buenísimo. Sí, bueno, está bien. Nunca chiveo las notas y digo, bueno, hoy voy a, no, bueno, pero este hombre, Miguel Lubet, era de los Guaguancó, fue un gran músico publicitario, entre muchas cosas conocidísimas, compuso este de Berredi, que es muy bueno, que la otra vez hablando del single de Marolio, me dice, el single de Marolio es muy bueno, pero tiene un solo defecto, me dice, que no lo compuso yo. Entonces, bueno, y de él, y ahora también, esas cosas que trajo la pandemia, ¿no? Un día me manda, del año pasado, me manda, mira esos temas que grabaste hace 20 años, unas cumbias divinas, y bueno, las edité, grabadas hace 20 años, y después volví a editar otras, eran cuatro, volví a editar otras cuatro, pero esas cuatro las grabé este año, y las edité hace poco. Así que se sigue creando y en actividad, por suerte. ¿Consideras, discúlpame para cerrar, que es un rubro en el que el hecho de que seas mujer, que la voz sea femenina, es más valorado? No. No, es indistinto. Hombres, mujeres, muchos jingles son mixtos. No. Bien. Lamentablemente no. Bueno, igual si es indistinto, está más valorado que en otros rubros laborales de nuestra existencia, ¿no? Si admitís, hay un mano a mano, bueno, ya es un avance. Es algo bueno. Sí. No sé si en el trato... Yo fui parte grabé mucho en los 90, donde ciertas costumbres, entre comillas, estaban naturalizadas. Y no sé, me han dicho cosas muy feas grabando, ¿no? Sin ningún tipo de respeto, justamente por el hecho de ser mujer, cosas que a un hombre no se les hubieran dicho jamás. Al momento de negociar también, si sos mujer, por ahí no es tan fácil como le sería un hombre. Es indistinto a nivel que, sí, creo que no hay una preferencia porque lo cante un single, lo cante un hombre o lo cante una mujer. Creo que ahí es indistinto, ¿no? Bien. Muchas veces no saben, te lo hacen probar con hombre y con mujer y después eligen. Claro. A veces pasa eso. Andrea, antes de despedirte, ¿no nos tirás una línea de la publi de Marolio? ¿Cómo se llama la radio? Se llama Radio Kermés. Radio Kermés. Ah, si la metés en la letra, un golazo. ¿Puedo decir Kermesse? ¿Cómo se escribe? No, se escribe Kermés, pero podés decir sí. lo que quieras. Si, si da para la rima, perfecto. Sí, tal cual. No, pero está bien, digo Kermés, está bien. Ven la creatividad, ven que esto sería el tipo de estudio cuando uno va y no te permite ninguna licencia, ¿no? No te permiten decir Kermesse, pero lo que me preguntaban antes, pero mira, a ver si sale. Kermés, le da alegría a tu vida, Kermés está desde el comienzo del día. Muy bien. Muchas gracias. Increíble, gracias. Era mentira lo de que no cantabas a capela entonces. Ah, sí. No, sí, pero no los singles, ¿viste? Los singles así enteros es como que cuesta, ¿no? Claro. No, sí, canto a capela y soy de cantar mucho en las notas, pero... Qué bueno. Hoy hacía un ratito que me había levantado y estaba con la voz medio. Pero sí, ahí se fue calentando. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Andrea. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Kermés. A ustedes, chicos, que tengan un hermoso día. Bueno, gracias. Igualmente. Un abrazo grande. Andrea Báez, la voz de Marolio.